Hola, ¿cómo están? Bien. Bien, queríamos saber, bueno, ya desde la experiencia, cómo surge también la decisión de tomar estos discursos, ¿no? Este tema en puntual, tan polémico y que siempre es en profundo, llevado a un documental como lo es Pibe Chorro. Mira, me gustó mucho cómo lo presentaste, ¿no? Como un documental especial, porque mi intención y luego la intención de todo el equipo fue poder llevar esta problemática a instancias de más de diálogo y de como una percepción más emocional, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de este tipo de violencias, ¿no? Por eso el documental nace para poder realmente responder a ese discurso hegemónico y ese pedido de baja de imputabilidad. Quisimos como hacer una película que pueda preguntarnos si no es también violencia eso, ¿no? Que se pide. Por eso es que intentamos evocar desde las herramientas audiovisuales, desde la poesía de Vicente Sitolema, desde momentos muy crudos para también vernos ahí toda la sociedad en su conjunto, ¿no? No solamente a los jóvenes como protagonistas, sino en realidad el mundo adulto como protagonista y qué mundo estamos construyendo todos, ¿no? Para el futuro de tantos niños que están con sus derechos básicos completamente vulnerados. Como esta frase que se dice, ¿no? En la campaña por no a la baja, no son los jóvenes los peligrosos, sino los que están en peligro. Exactamente, si algo más lejano de que tenga que ver con esa sensación de seguridad o inseguridad por parte de la sociedad, yo creo que si hay un tema que está lejano a contribuir a esa inseguridad que la sociedad denuncia, es justamente los niños y niñas que se encuentran en situación de calle, que están en vulnerabilidad y que las cifras mismas son las que hablan del grado de riesgo en una edad tan apenas caminada la vida, con una tasa de un porcentaje de 47% menores de 14 años y un poco menor posterior a esa edad. Que habla de cifras que están en situación de calle, que son chicos que no hacen las cuatro comidas y como cualquier otra persona, pero que en voz de también la misma sociedad, como vos decías, eso se olvida, ¿no? Y se estigmatiza y se dice que la cárcel es un correctivo. Gente que misma que opina de la cárcel sin haber pisado jamás una cárcel, sin haberla visto ni siquiera de afuera. Exactamente, sí, además cuando te pones a analizar o investigar sobre las cifras de los verdaderos delitos, la cifra correspondida a menores de edad es ínfima en relación a los hechos delictivos, ¿no? Y de mayor inseguridad como homicidios o demás, ¿no? O sea, realmente lo que es el delito corre por otros lados, ¿no? Entonces es bastante cruel también poner, no por. A ver, porque también no vamos a negar que sí hay niños que. De hecho, la película cuenta eso, ¿no? Como un chico de 17 años muere luego de que otro chico de su misma edad le dispara un tiro en la cabeza y luego este chico que mató también muere. Entonces, estamos igualmente hablando de una realidad de espanto, como es como dice la poesía de Vicente Sitolema, pero eso no es lo hegemónico. El problema es cómo construimos de eso el lugar de lo peligroso, de la violencia, y sin repreguntarnos verdaderamente qué es lo que es violento en este sistema, ¿no? Y obviamente la cárcel no es la solución, la cárcel es más violencia, es un sistema cerrado de tortura y donde nadie sale de ahí, digamos, reinserto en la sociedad, ¿no? Es como en la película, en un momento, Ana Laura López, que es una socióloga que se dedica a investigación sobre lo penal y lo juvenil, y dice, la cárcel está, perdóname, la pena significa dolor, ¿no? Exacto. aplicarle una pena a alguien significa aplicarle dolor. Y también pregunta si no somos muy ingenuos en pensar que cuando entramos en una cárcel solo hay pobres, si solo los pobres son los que cometen delitos, ¿no? Entonces, la película busca un poco dar vuelta estos sentidos comunes y sentarnos a, no solo a pensar, sino también a sentir y poder humanizar al otro. Creo que eso es lo más importante, poder comprender que el otro también sufre, también genera violencia, eso, ¿no? Como esa marginalidad no solo material, sino también simbólica. Exacto, esto de preguntarse mínimamente quiénes habitan las cárceles, a quiénes se les aplican estos castigos, quién es el perverso, si son el delito en manos de pibes de 17 años, el delito, el perverso es el sistema que lleva a que ese pibe de 17 años no tenga las posibilidades y tenga que hacer lo que tiene que, lo que le sale, lo que puede hacer con sus condiciones de vida, con todos los faltantes, con todas esas preguntas que la gente no se hace y que el Estado mucho menos, dándole cada vez más este aparato, ¿no?, al aparato represivo que violenta y que todo el tiempo les arrebata la vida a los pibes en cualquier esquina por nada, por simplemente porque pueden, porque tienen ese poder. Esa impunidad. Exacto. Y que tienen obviamente un respaldo, y lo podemos hablar concretamente en muchísimos casos de que de violencia donde se le han aplicado penas de 4 años a policías que han matado a pibes como si nada, y que realmente la justicia ve estos casos, los evalúa, los estudia, ve esa vida, la toma como vida, hay como muchas interrogantes y la verdad que es un tema muy doloroso porque se ve en todas las provincias, se ve en todo el país y como recién teníamos otra entrevistada al aire, decía que lamentablemente también excede al país. Sí. Creo que... Bueno, un poco eso, con la película, viste, la estrenamos el año pasado acá en Capital Federal y empezó a tener mucha repercusión pedidos de todas las provincias del país, ¿no? Para proyectarla, para armar cine debate, para juntar a la comunidad, ¿no? En torno a este tema. Y la verdad es que fue bastante sorprendente decir, bueno, es cierto que se replica en cada uno de los puntos donde hay ciudades, los entornos, la policía funciona hasta por ahí muchísimo más con más violencia. Sí. También nos pasó eso mismo, nos dimos cuenta que también pasa en Latinoamérica, ¿no? En lugares donde se pudo pasar la película se generaban los mismos debates, o sea que no hay algo no hay fronteras de la nacionalidad o de las provincias, sino que hay fronteras sistémicas, ¿no? Como los pobres ahí sumergidos en esos espacios de encierro, no solo la cárcel, ¿no? En estos lugares donde no hay salida, no hay respiro. Exacto. Entonces creo que la película un poco nos junta a pensarnos, o por lo menos esa fue la intención y es un poco lo que va pasando cada vez que la proyectamos en estos marcos, ¿no? De donde luego de la película poder discutirnos. Exactamente, y es también la intención, por lo menos de aquí, hoy en este Enredando las Mañanas, que sale desde Radio Voces aquí en La Rioja. La radio pertenece a una cooperativa que es la que organiza una feria alternativa todos los años, y este viernes próximo vamos a tener el honor de poder proyectar este documental y poder también debatir, charlar un poco de nuestra realidad y de cómo golpea también la misma policía, la misma fuerza represiva en nuestra ciudad, los pibes de los barrios más marginados, de los barrios más pobres, porque bueno, eso también charlábamos con vos, de que esta violencia además es clasista. Así que nada, agradecerte este tiempo y agradecerte también a vos y a toda la producción del documental Pibe Chorro, de la peli, que hayan cedido también en la película para podernos pensar, como decís vos. No, bueno, gracias a ustedes realmente por la invitación y la posibilidad de estar ahí en La Rioja, que todavía no habíamos llegado. Así que estamos muy contentos también de que se pueda pasar la película allá y que, bueno, sirva para algo, ¿no? Si el cine o el arte puede estar en manos del pueblo, de la gente que tiene ganas de hacer algo más, no solamente con su propia vida, ¿no? Sino pensar en el otro también. Exacto. Muchas gracias, Andrea, por este tiempo y por este espacio.